Esa es una turraca, ya está buscando al más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Voy ponerte la cerma, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Y le dicen la turraca, rompe con el taca, taca. Manu Mix, Manu Mix, Manu Mix.